los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Rabia al Silencio, este programa que se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América, pero con una especial mirada marplatense, una impronta territorial de la costa atlántica. Aquí estamos en el atardecer marplatense, está seminublado el panorama aquí desde el gran ventanal que tiene Radio de la Azotea, en la zona de Constitución de la ciudad de Mar del Plata. Estamos aquí en la radio, mármol 846, primer piso. El teléfono para comunicarse es 471-4805. Está en la operación técnica Lola Primo, nuestra querida compañera de la radio, que también es productora en el programa El Mañanero, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12, aquí por la 88.7. Es importante decirles que también pueden escucharnos a través de TuneIn, en donde está, buscan Radio de la Azotea, y allí nos escuchan a través de internet, o bien a través de la página web radiodelaazotea.com.ar, pero tienen que tener desbloqueado lo que impide que aparezcan las publicidades, el bloqueador de publicidades, bueno, lo tienen que deshabilitar para que aparezca la función en vivo y poder escuchar a través de la radio. Información que yo he aprendido después de un año de no poder ingresar. Bueno, ahora se los cuento para que no les pase lo mismo cuando entren a radiodelaazotea.com.ar. También decirles que tenemos un canal de YouTube en donde se pueden escuchar los 84 programas que se han emitido hasta ahora de Rabia al Silencio, que está cumpliendo por este mes 2 años en vivo aquí por Radio de la Azotea. Anteriormente estuvimos también 1 año y medio en Radio Expedición, una radio mexicana, y lo hacíamos por internet para toda Latinoamérica y el mundo, por supuesto. Pero ingresando al canal de YouTube, youtube.com/rabiaalsilencio, pueden escuchar todos los programas y allí encontrarse con los contenidos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 2 años. En muchos de los casos son atemporales, con la visita de músicos en vivo y los comentarios, homenajes, poetas, recitados, intervenciones que vamos haciendo en este programa Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Inauguramos un espacio en el día de hoy que tiene que ver con la historia marplatense. Desde comienzos de año que estamos hablando sobre estos temas, porque tenemos la certeza de que para saber hacia dónde vamos tenemos que tener a ciencia cierta de dónde venimos. Y por eso lo convocamos al profesor de historia, Mario Rodríguez, que cada semana nos comenta algo de la historia marplatense en el contexto provincial y nacional. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy lo comentamos fuera del aire, para cerrar un poco el ciclo de partidos políticos que hemos venido hablando. Hemos hablado del socialismo, del peronismo, del Partido Conservador. Hoy nos toca hablar del partido centenario que tiene este país, que es la Unión Cívica Radical. Un partido fundado allá por 1891 por Leandro N. Alem, un partido que en sus orígenes fue un partido revolucionario, un partido que representó a la clase obrera y una gran parte de la clase media, un partido que tuvo mucho que ver en la lucha por la declaración del voto secreto, que termina finalmente en la ley Sáenz Peña del año 1912, un partido que en el año 1890 produce un acto revolucionario que fue llamada la Revolución del Parque y que termina con la destitución de Juárez Celman, un partido que por aquel entonces podríamos decir que desde sus inicios ahora fue mutando con distintas corrientes, pero que después de la ley Sáenz Peña tuvo 3 presidencias radicales seguidas: Irigoyen, la primera, Hipólito Irigoyen, el líder máximo que ha tenido en la historia, de 1916 a 1922, Marcelo Torcuato de Alvear, del 22 al 28, después vamos a hacer un paréntesis para hablar de Alvear, y la última presidencia de Hipólito Yrigoyen del 28 al 30, cortado por el golpe militar de Uriburu. Y acá lo quería mencionar precisamente a Marcelo Torcuato de Alvear, porque fue él quien llamó a Hipólito Yrigoyen un dictador, su propio correligionario. Es más, respaldó el golpe de Uriburu a Yrigoyen. Por eso hablaba de mutación del radicalismo. Acá es la etapa radical donde el radicalismo se divide en personalistas y antipersonalistas, es decir, en yrigoyenistas y antiyrigoyenistas. Un partido que a nivel local, hasta 1983, desde el primer intendente que tuvo Mar del Plata, en 1887, que fue Fortunato de la Plaza, tuvo, hasta 1983, un solo intendente radical, Luciano Arrué. Un partido que en los años finales de la década del 50 y principios de los 60, a nivel nacional, con el peronismo proscripto, esto es importante aclararlo, ganó Illia una presidencia y Frondizi otra. Un partido que en la dictadura más sangrienta que ha tenido este país, que fue de 1976 al 83, el balbinismo, el líder más importante por aquellos años del radicalismo, que tenía su propia corriente y que había sido en el 74 candidato a presidente, que finalmente pierde, primero con Cámpora y después con Perón, pero que llegó a decir que en este país no había desapariciones, sí que había muertos, pero que él no había visto ningún acta de función. Esto lo dijo el 13 de abril de 1980 en un programa de España llamado La Clave. Digo, para aquel que nos escucha y quiera verificarlo, lo puede hacer tranquilamente. Repito la fecha, 13 de abril de 1980, en el programa La Clave de la televisión española. Sin duda se ha ido transformando desde aquel origen cercano a los trabajadores y como un partido revolucionario, para transformarse hoy en un partido más que conservador, de centro-derecha, ¿no? Exactamente, por eso destaqué lo de Alvear. Alvear representaba en la época de Yrigoyen precisamente esa corriente conservadora del radicalismo, que el peronismo también lo tiene. Un Duhalde no es lo mismo que un Néstor Kirchner, por ejemplo, salvando las diferencias. Digo, en la historia marplatense, como resumen de esto que hemos estado hablando todos estos programas, en la historia política de Mar del Plata y democrática, particularmente en los periodos democráticos, ha habido una primera etapa con una gran hegemonía del socialismo, una segunda etapa signada por los golpes militares y la alternancia de socialistas y de interventores, salvo la década del 46 al 55 con tres intendencias peronistas que ya lo hablamos, pero sí una tercera etapa desde 1983 con la vuelta a la democracia a hoy, aunque los radicales no fueron solos para ganar esta elección, después vamos a hablar de esto, del 83 hasta ahora una gran hegemonía del radicalismo en la ciudad. Solamente perdió tres elecciones, una en el 91 con Mario Rusak, la segunda en el 2007 con Acción Marplatense, Gustavo Pulti, y la reelección de Pulti después. Uh-huh. Si bien en esta última elección que se produjo el año pasado, el radicalismo no fue solo, es parte de este gobierno, hay funcionarios radicales. Digo esto porque no puede la Unión Cívica Radical desligarse responsabilidades en el actual gobierno, y acá hablo pura y específicamente del nivel local. El radicalismo ha llegado, si bien no ha llegado solo como Unión Cívica Radical, pero ha llegado en una alianza entre el PRO, la Agrupación Atlántica, a la cual pertenece Arroyo, y el radicalismo, que, entre comillas, ha prestado su infraestructura partidaria a esta alianza. Y que de otra manera no hubiese podido entrar en el gobierno la Agrupación Atlántica y el PRO de Mar del Plata, que no tienen nada de estructura, ¿no?, política. Y en este caso el radicalismo le prestó muchos funcionarios a cambio de poder dentro del gobierno municipal, a cambio de cargos políticos, por ejemplo, cuatro directores en cultura, por ejemplo, el secretario de gobierno Alejandro Vicente, y mucha influencia dentro de lo que es el Consejo Deliberante y también en los puntos, las secretarías claves de la ciudad Vilma de Mar del Plata, por ejemplo. En desarrollo social. Claro, claro. Bueno, el secretario de Hacienda, que todavía hasta el 1 de junio presentó la renuncia, viene del radicalismo. Digo, si la agrupación, si Arroyo hubiese ganado con su agrupación sola la intendencia, y creo que tenía 4 funcionarios, el resto los tenía que salir a buscar. Entonces es importante esto que vos decís, remarcar la responsabilidad que tiene también la Unión Cívica Radical en el gobierno actual de la agrupación atlántica, el PRO, en la ciudad de Mar del Plata. Es que, Sebastián, en una alianza, todas las partes que componen esa alianza son responsables. Digo el PRO, digo la agrupación atlántica y digo la Unión Cívica Radical. ¿Y cómo encontrás una explicación a esa transformación histórica que en 100 años hizo la Unión Cívica Radical? Desde aquel partido tan cercano a la gente, a los más humildes, hasta esta triste realidad de la UCR en relación con la derecha recalcitrante que tenemos en nuestro país. Bueno, eso tendrían que explicarlo los propios radicales. Yo, como profesor de historia, y si bien esto es muy presente, yo creo que la lejanía en el tiempo permite una mejor visión de los hechos. Creo que esto quedó reflejado en la convención nacional que hizo la Unión Cívica Radical, donde los propios, muchos afiliados radicales insultaron a sus dirigentes por haber votado esa alianza. No todos los radicales estuvieron de acuerdo, y un ejemplo de eso es Leopoldo Moró, que fue con el Frente para la Victoria. Creo que la unión la realizaron quizás por miedo a su desaparición como partido político. Claro, claro. Y aquí en Mar del Plata, a partir del advenimiento de la democracia, hubo una serie de gobiernos radicales, como fue el caso de Elio Aprile, ¿no? Las intendencias radicales en Mar del Plata fueron las dos, del 83 al 87, dos intendencias de Ángel Roy. Se corta con en el 91 con Rusak, vuelve el radicalismo con dos intendencias de Aprile, la segunda no logró terminarla. Es que acá hay que resaltar que la primera intendencia la gana por un 39%, la segunda la gana por un 61% de los votos. Metió 8 de 12 concejales la Unión Cívica Radical en aquella época, y vuelve con dos intendencias de CATS, un interinato para terminar los 2 años que le faltaba a Elio Aprile, y luego es reelecto y tiene la segunda intendencia CATS. Y hay que ver cómo sigue construyéndose esta historia en la ciudad de Mar del Plata, porque actualmente ha vuelto al juego político Daniel Katz con ciertas declaraciones respecto al gobierno de Carlos Arroyo, y se sabe que el Partido Radical está allí rondando todavía sin ninguna explicación respecto a por qué están empezando las críticas fuertes a sus compañeros de alianza, tal vez para retornar al poder. ¿Será su intención? Al poder absoluto, digo. Quizás el radicalismo no ve de buen grado esta alianza con el PRO ahora, porque se da cuenta, o la bajada que hay de funcionarios de provincia. De hecho, uno de los candidatos a reemplazar a Cano, se da el nombre de Gustavo Schroeder, que fue secretario de Hacienda de Daniel Katz. Uh-huh. Junto con Vicente en gobierno, con De Paz en planeamiento urbano, ambos vienen del riñón de la Unión Cívica Radical y del propio CATS. Bueno, tendremos que ver cómo continúa aquí en Mar del Plata esta historia, y también sería bueno que los referentes del radicalismo expliquen algunas cosas que tienen que ver con la actualidad y también con esa pregunta que nos hacíamos nosotros respecto a por qué ha habido esa transformación tan abrupta desde aquel inicio revolucionario del Partido Radical. Justamente llevaba ese nombre por eso, ¿no? Porque buscaba una transformación profunda. Y esa paupérrima imagen que deja hoy el radicalismo con sus intervenciones en la actualidad, no solamente en Mar del Plata, que debe ser uno de los lugares en la provincia y en el país en donde más se han afincado y han resistido a la debacle del partido, que desde el advenimiento de la democracia sucede, sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Principalmente en todo el país. Yo creo particularmente, y tengo amigos radicales a los cuales respeto y quiero mucho, que a 5 meses de comienzo de esta alianza, y hoy están, no sé si arrepentidos, pero por lo menos no tienen el convencimiento que tenían antes del 10 de diciembre. Espero que el radicalismo, en honor a un partido centenario, modifique muchas de sus cuestiones y actitudes. Lo ha dicho Mario Rodríguez, profesor de historia, nuestro columnista en Rabia del Silencio, sobre estas temáticas. Gracias, Mario. A vos, Sebastián. Así seguimos en Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué. Contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunta.